Así comenzamos otro bloque de buena música en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción de Kansas de los 80, Let's the Play Tonight. Juguemos esta noche. Y bueno, con esa canción también comenzamos un nuevo día porque ya estamos a miércoles. Hoy es 7 de agosto del año 2024. Es miércoles festivo en todo el territorio colombiano. Y aquí estamos en Estrellas de Medianoche para presentarles agradable música. Música en inglés. Vamos hasta las 3 de la mañana. Estrellas de Medianoche todas las noches. 11 de la noche a 3 de la mañana por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es un tema que interpreta Don Henley, The Heart of the Matter. Trying to get down to the heart of the matter.

es la música de John Lennon. Pues bien, les comentamos que en una fecha como esta, el 7 de agosto del año 1980, John Lennon comienza a grabar su último álbum Double Fantasy en The Hit Factory, en la ciudad de Nueva York. Sería lanzado el 17 de noviembre por la recién formada Geffen Records y ganaría el premio Grammy en 1982 al álbum del año. En una fecha como esta, entonces, 7 de agosto del 80, comienza la grabación del álbum Double Fantasy de John Lennon, que, pues sí, ganó el premio Grammy en 1982, pero fue el último álbum de John Lennon. De hecho, el asesino de John Lennon le pidió un autógrafo el mismo día en el cual lo iba a asesinar, en la ciudad de Nueva York, al frente de su apartamento, en el edificio Dakota, en el Central Park. El álbum Double Fantasy tuvo éxitos importantes como esta canción que escuchamos al fondo, el tema Watching the Wheels. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I told them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching. Otras dos canciones de Double Fantasy de John Lennon fueron el tema Just Like Starting Over, que alcanzó el primer lugar en listas de diferentes países, incluidos los Estados Unidos, y su lista del Hot 100 de Billboard. Y otra canción importante es el tema Woman, que escuchamos en Estrellas de Medianoche, canción incluida en el álbum Double Fantasy, álbum que comenzó a grabar John Lennon en una fecha como esta, 7 de agosto, año 1980. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Success. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When the

with you, I'd withstand all of illusion. I'd give it all, I'd give for us, give anything, but I won't give up. 'Cause you know, you know, you know, I love you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Your touch, come the words so Una canción de principios de los años 80 con la agrupación Sneaker. It's more than just the two of us, más que nosotros dos. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 7 de agosto, una fecha como hoy, 7 de agosto del año 1942. Nace el cantante B.J. Thomas, cantante estadounidense. Su álbum de 1966 con The Trumps, I'm So Lonesome I Could Cry, vendió más de 1 millón de copias. Es más conocido por su versión de la canción de Burt Bacharach, Raindrops Keep Falling On My Head, que apareció en la película de 1969, Butch Cassidy y en The Sundance Kid. En 1975, B.J. Thomas compuso la canción número 1 del listado Billboard, la canción Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song. Qué título tan extensísimo. Esa canción es de 1975. B.J. Thomas falleció a los 78 años el 21 de mayo de 2021. Vamos a recordarlo con esa canción. La canción que estábamos reseñando, que hizo parte de la banda sonora de la película Burt Bacharach, de la película, la canción Raindrops Keep Falling On My Head, las lágrimas siguen bajando por mi cabeza, que apareció en la película Butch Cassidy and the Sundance Kid. Canción que escuchamos en Estrellas de Medianoche con B.J. Thomas, que estaría de cumpleaños hoy. Falleció hace 3 años y nació en una fecha como esta, el 7 de agosto de 1942. Canción que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. One thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till I

en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song

keep busting. Bruce Wayne.